Gustavo Varela. Porque hay que crear la idea de que Dios tiene un hijo, que al hijo lo matan los hombres y que él resucita para que los hombres lo amen a él para volver a Dios. Un quilombo. Fenomenología de la vida cotidiana. Y resulta que hay ciudadanos sanos, y resulta que hay gente tóxica, y resulta que hay que salir de las relaciones enfermas según los libros de autoayuda. Gustavo Varela, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo está todo? Bien, salí del tupper, Gus. No, porque estaba con el otro teléfono, pero no escuchaba nada. Siempre algún problema ahí en Ezeiza, ¿eh? Con las líneas telefónicas, vamos a denunciarlo. Sí, acá es un problema. Ah, qué bien que te escucho ahora. Son viejas, ¿viste? Claro, ahí te escucho perfecto. Son de la... Sí, ahora sí. Te acomodaste en el puff, decí la verdad. No, no, lo que pasa es que puse el... utilizo el otro teléfono, pero lo que... Este está cerca de donde está el perro, entonces ladra el perro y no escucho nada. Gus, ¿qué es todo esto que está asomando cada vez más de el ciudadano sano, la gente que es tóxica, que hay relaciones que son enfermas y la autoayuda nos aconseja? ¿De dónde viene este afán por la sanidad? A mí me parece que es uno de los efectos del sistema de individualización que hace el capitalismo. Es decir, en un determinado momento nos empezamos a pensar de a uno, no siempre fue así, uno se conjugaba con el mundo en el que habitaba, se conjugaba con el Hijo de Dios, se conjugaba con la ciudad, se conjugaba con el estado en el que vivía, con la nacionalidad incluso que tenía, en estas nacionalidades más vinculadas a cierta tradición que a una construcción abstracta, como después fue con la modernidad. Y en un determinado momento empezamos a firmar los cuadros. La gente, digamos, el pintor firmó el cuadro en la modernidad, a partir del siglo XVIII, o del XVII, del XVII. Entonces, ahí aparece una figura que es esta de puedo solo, o me compongo solo, o aquello que requiero es para mí. Fíjate vos que el consumo es de a uno, no es de a dos. Hmm. O sea, vos, el placer que te da es consumir a vos y no que conjugarte con otro en esa experiencia. No obstante lo cual, llevamos todavía algunas cosas que eso, arreglamos las situaciones afectivas en los bares, o nos juntamos a comer para celebrar algo, es decir, transformamos el consumo en una comunión como lo era antes, ¿no? Sí, igual también ahora compartimos los platos también, porque ante la crisis económica el consumo es compartido, ¿no? Bueno, es que vos fíjate cómo la crisis te coloca un poco más cerca, ¿viste? Empezás a ver otras cosas. Sí. Empezás a componerte con el otro de otra manera. Entonces, el siglo XX ya trajo una fuerte experiencia de lo individual a partir de los cambios que se producen en los 60 y los 70. Vos fijate que la última gran experiencia colectiva fue el mundo del rock, el hipismo, qué sé yo, viste, a ir al Bolsón. En el Bolsón la cosa era colectiva. Y esa colectividad significaba que, viste, que tu hijo era criado por vos, que no era tu hijo exactamente, sino hijo de la comunidad. Entonces había como una experiencia integradora y totalizadora. La idea de que hay gente tóxica, eso es de ahora, de los últimos, ¿cuánto? 15, 20 años. Como mucho. Sí, no mucho más. Siempre hay como una... Pero a mí me parece que es más grande el tema que solamente pensar pensarse a uno mismo desde una experiencia individual, porque tiene una cosa de como de reducir la complejidad a lo simple. Viste que hay una cosa de eso de... Te tiran una frase y vos con esa frase podés vivir una semana y media. Y no es cierto. Claro. Viste que son esas frases, además, que siempre son benignas, qué sé yo. Sí. Te hacen reflexionar tontamente en un pequeño espacio y te parece que es una frase inteligente incluso. Uh-huh. Y lo que es tiene cierta paradoja, es como de superficie. Son como esas frases que están en las calcomanías. No, ya no hay más calcomanías. No, se usan poco ya las calcomanías, sí. Cosas. ¿Tú sabes que yo juntaba calcomanías? En una época las radios hacían promociones dando calcomanías en los semáforos para que todos tengan pegado el nombre de la radio y en el parabrisas, ¿viste? Sí, después Radio 10 te daba la bandera. La bandera argentina. Una bandera argentina que identificaba rápidamente a Radio 10. En las calcomanías era todo un tema. Yo me acuerdo que tenía una calcomanía de Fanta naranja. Sí. Pegada en el vidrio, que era como la envidia del barrio. ¿Y por qué pegaste una calcomanía de Fanta? No tiene nada que ver, Varela. ¿Eh? ¿Por qué pegaste una calcomanía de Fanta? no sé, me la había regalado, ya me acuerdo. Enfrente de mi casa vivía un pibe, Marcelo se llamaba, una familia heterodoxa, para decirlo de alguna manera. Recuerdo que no adhirieron a la red de gas y tenían cocina a leña. Mira. La que se llamaba, ¿cómo es que se llamaba cocina? Bueno, tiene un nombre. Sí, era leña, carbón. O sea, tenían que prender el carbón, como viste, como era en la década del 10. ¿Y garrafa ahí? No, no usaban garrafa, no usaban gas. Tenían la cocina a leña y prendían la cocina a leña a las 5 de la mañana. ¿Era económico o ideológico el tema? No, era así. No era ni por miserables ni por... Ni, era por tradición, porque era así, la casa venía así. Ok. Venía con la... No, por, económica, ahí está, cocina económica se le decía así. Ahí va. Bueno, entonces, el padre de pibe trabajaba en Coquito. ¿Sabés qué es Coquito? No, ni idea. Coquito era uno que vendía especias. Entonces andaba con los paquetes, con el coquite, qué sé yo. Y creo que él tenía un tío que trabajaba en una fábrica de calcomanía. Y a mí me daba una envidia. Y la casa de él estaba llena de calcomanía. Porque el tío le regalaba todas las calcomanías. Es que era todo un tema cuando uno se mudaba también a una casa. Era despegar todas las calcomanías del otro niño que había vivido en la habitación que uno ahora pasaba a ocupar. Y lo mismo las calcomanías que uno dejaba en el vidrio de la casa, ¿no? Claro, porque las ventanas eran de vidrio así. Y vos pegabas tus calcomanías en la ventana. Y se secaban con el sol. Claro. Y después había... quienes pegaban calcomanías en los autos del lado de afuera, ignorando que el agua las hacía pedazos. Las iba lavando. Varela, no sé cómo nos fuimos a las calcomanías. Acá el tema es que negamos la enfermedad. Esto también quería preguntarte, porque gran parte de este discurso de la sanidad es como negar el dolor, negar la enfermedad y el mostrarse bien. A mí me parece que la gente que lee esos libros los compra para ir a los hospitales a esperar a que lo atiendan. En serio te lo digo. Porque ¿quién compra, loco, un libro que entiende gente sana? Es alguien que se cree que está enfermo, ¿viste? Vos decís, bueno, gente tóxica, ponele, gente tóxica. No, pero siempre es el otro, me parece, el tóxico. No, está bien, pero algo te hace a vos. Sí. Uno tóxico te hace mal a vos. Es claro. Como si te estuvieses comiendo un cardo. Sí. ¿Entendés? Tenés un amigo que es un cardo. Bueno, me hace mal. Bueno, pero me hace mal. A mí me parece que ese mundo requiere de una cosa médica permanente. Por eso, ¿viste? No comen nada, loco. Ahora, se inició hace muy poco una guerra en contra de las harinas. Ajá. Antes era contra la carne, no sé si vos te acordás. Sí, la harina blanca ahora tiene muy mala prensa. No, este. Loco, no sé, pero comés un plato de fideos y te sentís un delincuente. Sí, a mí me pasa un poco eso, me está pasando ya, ¿eh? Sí, viste, no, yo te digo, vamos de mal en peor, Diego. ¿Por qué está mal la harina? Pero la harina blanca, no sé, yo... Primero, sí. La pasta, sí. Marco Polo. Sí. Quiere decir... casi la humanidad entera. Sí. Bueno, viste, los chinos, Marco Polo la llevó hasta Italia. El matze, Varela. ¿Qué cosa? El matze. El matze, claro, bueno, el matze. Yo soy judío, Varela. Sí, no importa, pero los fideos lo comen todo. Sí. Es polifacético, le decía, ¿cómo no? Ecuménico el fideo. Sí. Entonces, ahora no puedes comer fideos, comes un plato de fideos y te dice, ¿te vas a comer otro plato? Yo siempre me como dos platos de fideos. Bueno, ayer compré una prepizza y sentí culpa. Bueno, a mí me parece que eso va de mal en peor. Y lo peor que nos está pasando, digo, que no sé si la gente lo sabe, es que todas las pizzerías de Buenos Aires están siendo adquiridas por una mega industria que se llama Kentucky. No, eso no es verdad. Te lo juro. ¿Kentucky está comprando las pizzerías? Están comprando las pizzerías y me dijeron que Guerrín, que es como... Guerrín es como, viste, es como el obelisco. Sí. Bueno, que Guerrín ya es Kentucky. No. Sí, que tiene como el disfraz de Guerrín, porque no le van a poner Kentucky si Guerrín siempre está llena. Es tremendo, es como esos clubes que pasan a tener el nombre de la empresa, ¿viste? Exacto. De repente. O los estadios, que ahora los estadios se llaman Toyota Bombonera, no sé. Sí, Parma. ¿Te acordás Parma? Bueno, y después eso es complicado, pero yo creo que es toda una conspiración por el tema de la harina. Alguien dijo que la harina hacía mal. Y a partir de ese momento le hace mal a todo el mundo. Bueno, los naturistas que puedan estar escuchando y que tienen argumentos contra la harina blanca, yo les pido que nos manden esa información, no, porque no te vamos a dejar a vos como única fuente en esto, Varela. Digo, yo te voy a decir una cosa. Lo que más hay son argumentos en contra de lo que se está estableciendo que hay que poner en contra. Totalmente. ¿Entendés? Contra la carne se dijo de todo. Ahora resulta que la carne es buena. Viste que... No digo que te hace bárbaro, que eso, el asado de tira. Bueno, no, ponele que no porque es grasoso. Pero viste... hay que comer carne una vez cada tanto porque si no te falta el fósforo. Bueno, sí. Bueno, y de los vegetarianos en muchos casos se ven impelidos, ¿viste? Como no comen carne, se ven, tienen que andar buscando reemplazos. Sí. Bueno, y eso parece que ahora está bien. Antes estaba todo mal. Sí, a mí me gustó una explicación que me dio un amigo que investiga el tema de la ayurveda, ¿viste? Y le pedí que me lo explique en pocas palabras, tipo que me mande un Twitter para explicarme la ayurveda. Sí. Este, y me dijo, básicamente, que todo lo que sentís que te hace bien, te hace bien. No, ese, no, man, eso no le podés creer a ese hombre, no podés creer, perdóname. Yo sé que él también lo simplificó y que está investigando cosas mucho más interesantes que eso, pero a mí me gustó como filosofía. No, es una gran teoría, pero escúchame, esa es la reivindicación del momento efímero. Pero, por ejemplo, no, ¿qué momento efímero, Varela? A vos te dice un estudio científico que el chocolate hace mal, ponele. Sí. Pero la alegría que te genera comer un chocolate ya es un modo de salud. Sí. Pero, bueno, pero la alegría que te llena a comer el chocolate, diría mi médico, tenés que buscar otra alegría. Esa alegría no. Esa alegría no, porque no te conviene. ¿Qué alegría tengo que buscar? ¿Voy a ver a San Lorenzo o me hago mala sangre? Bueno, ahora no, porque estamos bien. Igual me hago mala sangre, igual. Sí. Porque a mí no me gusta ganar todos los partidos. Ah, qué bien que están jugando, ¿eh? No, a mí, bueno, ¿ves? Todo el mundo opina. Y después empezamos a jugar, pero ustedes, viste, a mí no me gusta, porque en algún momento viene la derrota. Te voy a decir cuál es el riesgo de lo que está haciendo San Lorenzo, y no estoy hablando de fútbol, estoy hablando de filosofía. Bueno. Toda la carne al asador en los primeros 20 minutos y se quedan sin gambas después. Pensalo políticamente, Varela. No digas eso, digo, jugamos hoy a la noche. Y bueno, yo te digo, no, que le está pasando eso. Bueno, pero yo lo que digo es, hay una sociedad que está dispuesta a inventar cualquier sentido con tal de poder componer ciertas cosas que yo insisto que tiene que ver con el aburrimiento del capitalismo. Ajá. Porque no es que no querés, viste, tenés un nuevo tema, no, yo no como harina. Ahora la gente no come harina, yo no lo puedo creer. Tranquilo, Varela. ¿Eh? Tranquilo, como ya lo dijiste alguna vez, lo peor del capitalismo es desear ir a Cancún, lograr ir a Cancún, sacar fotos, volver y mostrarlas. Sí, eso es lo peor. No, lo peor es que te muestren las fotos. Eso es peor. Eso es lo peor del capitalismo es que un amigo te muestre fotos de Cancún. Excelente. Sí, obvio. Mira, te muestro. Vamos a ver el viaje a Cancún. Te invita a cenar. Acá estoy en el avión. No. No, claro. Vos vas con tu mujer. No sabes lo simpática que era la azafata. Mira, acá tengo la foto con ella. ¿Viste? Y ahí arranca. Te traje unos maní. Te traje la frazadita. Te digo que dejar de comer pastas no es bueno. Chau, Varela. Abrazo. Un abrazo grande. Gustavo Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana.